Provincia de la Convención, Departamento del Cusco, República del Perú, Radio Quillabamba. Emisora del Centro de los Medios de Comunicación Social para la Evangelización, Educación Popular y Promoción Social del Pueblo Convenciano. OAX7Q, banda internacional de 60 metros, 5025 kilociclos, onda corta. OAX7M, banda de 90 metros, 1210 kilociclos, onda media. OCZ7E, 91.1 megaciclos, frecuencia modulada. Sintoniza usted Radio Quillabamba, emisora católica de educación popular, que une su voz a las de la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, para la comunicación y defensa de los valores, cultura, fe y organización del pueblo convenciano y latinoamericano. Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, queremos ser para usted un medio de comunicación y centro de participación. Porque hablando se entiende la gente y participando se construyen los pueblos. Radio Quillabamba, voz de los que no tienen voz. Radio Quillabamba. Oniaiga keri maganiro que maigirorira. Kametie ibikita itetanai. Oka kitagiteri ochititanara okonogenkani oniabayetenkanira. Otimenkanira okonogenkanira maganiroigi convencianos agabia kotaem. Onakera kitagiteri sinetaganchi irashi maganiro timaigachirira oka región. Oka ontipairo no kogasanoiga. Kametiegi kita itetamane. Radio Quillabamba, tu mejor compañía. Radio Quillabamba, medio de comunicación y centro de participación del pueblo convenciano. Con la mejor música, Radio Quillabamba. Radio Quillabamba, programación renovada. Radio Quillabamba, pionera en educación y cultura. Predicación dominicana en los Andes. Dominico Padricona, Kunan Kunapi, Dios Manta, Huilla Cuininco. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 42. Jesús mi Getsemaní huerta manchayaspan, yachachiskankunata nirkan, kaipiti yashayachis, yosmanta, hakaipi mañakamuna ikama nispan. Hinaspan Jesuska pedrota, sebedeok ishkenin churintawan, pusaspan, anchatapunin yakikuspan, paikunata nirkan. Yaki kuimantan son koi patarko hinanya kashan. Kayapi kashaychis, dikchaysi waychis, nispan. Ashliata nyaupakman rispata, pampakama komuikukuspa, Dios manta manyakurkan. Yayay, atikuktenka, kay, nyak arinata, noka manta achurichi, ichaka, ama noka, munaskai chukachu, aswampas, kampa munaskai kikachu, nispan. Yachachiskan kunaman kutispata, puñushakta paikunata tarirkan, hinaspan Pedro tanirkan. Manachu hok orayatapas, rikchay suwaita atirkan gichis, rikchay chis. Dios manta manyakuchis, ama watekaska kanaikichispa, sonkoka munalyampuni, aicha kuerpun ichaka pisikalpa nispa. Ishkay kutipi rispata Jesuska, huktawan Dios manta amañakurkan. Yayay, ñak arinaypuni kaktinkan, munayni kirwas kakachu, nispa. Kaimi apu Dios pa simin. Reflexión sut inchay. Kunan punchayka, Señor Jesucristo, no kanchis pasadrote kaini mantañatakmi, raim nichay kushanchis. kai casa troten chismi, no canchis hina, ñak arejkasian. Hinaka, yueicheita atikuanches. Imeimana, mucho ininchismi. Huchanchis jawarah, mana huchanchis jawarah, mucho kuininchis kunapi. Muchos canta, huillawanchis keinata kunan evangeliopi. Almaimi wanyui kamarah yakiska kashan nispa. Keipachapi runas kaoseninka, ñakari ñakariyan kakushanta yachaskans hinapas. Paipas runa kaspan hayah ñakarita mayikurkan. Chainapi tarikuspan humpan konata neikunka. Kayapi kibakuiches oración tatah no kawan ruaiches nispa. Kunan kunapas Dios ninches no kanchis tañatah Cheinata minka kuayanchista. No kawan kipakuchis. Ama sapaita sakiwaichischu. Almay milakis kakasyan. Oración taruakuichis nispa. Cheinata minka kuanchis. Iglesianta yana pakunanchispa. Imarachtinchos iglesianpin, iglesianpika paipunin kasyan. Paikasyan umagina ilisyanta kuerpungina kasyan. Ilisyan wang hoh kuerpulyan kasyanko. Riki chay mantapas ming kawalyanchista kay pachapi aswan yak arek o masinchis kunata tiay tia payay nanchispa. Imahtinchos chay yak arek o masinchis kunan Dios pamunaskan kalyankutak. Paikunapitajmi tarikumpastaj Dios ninchisqa. Cristo Jesús ninches hina kawsen ninchista tantarinanches. Dios ninchisman kawsen ninchista haywakuspanches hinallataj runamasinchiskunata yanapakuspanches. Kawsen ninchista nuqanchis kunanches nuqanchispas. Ojkunapas kawsanankupaj Chinatan apuns Jesucristo ka ruarkan. Kaoseninta ornakonaman koi kuarkanchis, winyei kaosenioh kananchispa. Ahnayatahmi kananchis, paiman katikoh kunapas. Waifipanay kunay rimay kamurhagichis fray magno kawaya mamani, nyawinchay kamurhangotah evangelionchista, Yachaje pananskuna Monasterio Santa Catalina Coscomanta Pacha. Sumach unchaya ya paikichispah kachun huyaska waite panayana. Estás escuchando Radio Quillabamba 91.1 FM 1210 AM 5025 Onda Corta. Radio Quillabamba, voz de los que no tienen voz. Radio Quillabamba está en tu corazón. Con la mejor música, Radio Quillabamba. Palma con letras de oro que dice, del cielo cae una palma. y familiares, compañía de tus padres, amigos y familiares. Tanto Primera en Educación y Cultura. Soledad aquí, soledad allá, soledad en todas partes, infinita tristeza de mi corazón, arpita mía, solo tú, mi fiel compañera. Soledad. Quillabamba, pionera en educación y cultura.